Lunes 7 de enero. Sea la luz. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del primer día de la creación? Varias cosas se pueden deducir de este pasaje. Primero, la luz apareció en respuesta a la orden de Dios. La palabra de Dios es efectiva. Segundo, la luz era buena. El texto dice que Dios vio la luz. ¿Hay alguna duda de que Dios ve todas las cosas? La luz que Dios hizo fue considerada buena a los ojos de Dios. Entonces es buena, porque Dios mismo la evaluó así. Otro punto. Dios separó la luz de las tinieblas. Tanto la luz como la oscuridad están bajo el control de Dios, y ninguna de ellas hace alguna diferencia para su actividad y conocimiento. Veas en Salmo 139:12. Dios dio nombre a las porciones oscura e iluminada del tiempo, llamándolos día y noche. Dios tiene derecho de dar nombres a los periodos del tiempo porque Él es el creador del tiempo. Siendo Dios soberano del tiempo, este último no lo limita, más bien depende de Él. Otro punto es que hubo un periodo de oscuridad y un periodo de luz que juntos conformaron un día. Se ha escrito mucho acerca del significado de día en la creación. Veremos esto más tarde, pero notamos que el primer día estuvo compuesto de un período de oscuridad y un período de luz, lo mismo que en la actualidad. También, la luz es uno de los rasgos que acompañan la presencia de Dios. No necesitamos suponer que la luz fue inventada el primer día de la creación, ya que Dios existió antes que la tierra fuera creada, y su presencia a menudo es asociada con la luz. Primera de Juan capítulo 1 verso 5, Apocalipsis capítulo 22 verso 5. En la creación, la luz fue introducida en un planeta previamente oscuro. ¿Cómo pudo haber día y noche antes de la introducción del sol en el informe de la creación? Seguramente Moisés conocía la conexión entre el sol y la luz del día. No obstante, él escribió acerca de la luz y la oscuridad en el primer día. Dios debe haberle dado un conocimiento acerca de la creación que nosotros actualmente no comprendemos. Un conocimiento que no se puede discernir mirando al mundo natural. Entonces, ¿por qué nos sorprende que algunas cosas acerca de la creación sigan siendo un misterio?